En este lugar, donde los patriotas juraron la definitiva independencia, hoy, a 208 años de aquel grito soberano, estos gobernadores de provincias jurarán la entrega de nuestro patrimonio natural, nuestros bienes comunes y el desmembramiento territorial. Le darán así a más extranjeros los mismos derechos que hoy ostenta Joe Lewis en Lago Escondido. Y serán también extranjeros los que se lleven las riquezas de nuestro suelo. No dejarán nada, solo los horribles socavones de la mega minería y la pobreza de nuestra gente. No se contentan con aprobar leyes que condenan a la indigencia a jubilados y trabajadores. No se contentan con destruir a las instituciones y con ellas al Estado. No es suficiente desmontar la política de derechos humanos. Ejemplo en el mundo. Todo es poco para la voracidad de los capitales. Resistir es un deber. Defender la patria es un derecho. Desde Y como decía la canción que cantaba María Elía, que los cumplas muy feliz, una canción, que los cumplas mi Argentina, una canción de Monk, hace frío y feliz cumpleaños mi Argentina, en este martes 9 de julio del 2024, programa 769, en la novena temporada, y pobre Argentina, qué frío hace, el tiempo está helado y la Argentina está helada, y su población también está helada, está congelada. No sabe qué hacer. Entonces, hay que descongelar la Argentina. Los argentinos debemos despertarnos, debemos calentarnos, debemos de ver qué es lo que nos está pasando. Estamos viendo un desfile militar como en la época de los militares y dos mamarrachos como es el presidente y, y la vicepresidenta jugando arriba de un tanque que yo creo que era de la Segunda Guerra Mundial, todo pintadito. La gente desfilando en motocicletas, no sé si había bicicletas también, caminando. Me pareció de una pobreza tan increíble y había, para mí no había mucha gente. Y sobre todo vimos una persona que le hicieron un reportaje en la televisión y le decían, ¿y usted por qué vino? Yo vine porque nos devolvieron la Argentina que nos robaron. Esta es la patria, por el desfile militar. Y yo pienso, esta es la patria, y los jubilados que se mueren de hambre, y la gente que no puede ir a estudiar porque no puede pagar los pasajes de colectivo, y menos las universidades si lleguen a ser pagas, y los trabajos que se van perdiendo, y los índices de consumo de carne que bajaron más que hace 110 años, en 1914, fue impresionante la cifra que dieron, el consumo de leche que bajó un 20%. Bueno, esto está en una caída en picada, entonces no hay plata ni para los jubilados, ni se entrega comida para la gente que no tiene que comer, y estamos viendo este mamarracho del desfile militar, se gasta en eso. Como decía Daniel hoy a la tarde, me imagino si los norcoreanos estuvieran viendo este desfile, los rusos, se estarían muriendo de risa, porque parecían hormigas que caminaban nada más. ¿Qué diferencia hay entre la policía de la ciudad de Buenos Aires desfilando con esos camperones color bordó que el imbécil de Macri lo puso con el mismo color del Colegio Cardenal Newman? Yo no puedo creer que eran camperas y después otros con camperas celestes. Hoy en el mundo cualquier potencia aprieta un botón y hace volar otro país. Y acá estamos con unos tanques y con unas ametralladoras y con unos helicópteros demostrando lo desastroso que somos como nación. Yo no hubiera hecho nada. Yo hice el servicio militar en el 1986 y vi soldados desfilando con el mismo FAL. O sea que están así de preparados, y la verdad que es una forma de dar vergüenza y decirle vengan y conquisten, no, porque estamos... O sea, faltaba que pasaran con gomeras caminando y marchando porque era patético. O sea, no estamos muy modernizados. Mostraron unos tanques que para lo único que servían sería para reprimir al pueblo, porque ese tanque hasta que llega a la frontera con Chile o Paraguay o lo que sea, no nos sirve. Bueno, hoy estamos acá con Carlos, perdón porque tengo mucho frío. Hoy no salí de la cama, estaba con guantes, con gorros, con todo, y no me podía calentar, estaba congelado. Me parece que todo esto tiene que ver porque la Argentina está congelada. Estamos con Claudio Gles Baeza, que nos acompaña desde el principio del programa, haciendo patria en el Día de la Independencia. Buenas tardes, Claudio. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Daniel. Hola. Buenas tardes a la audiencia. Y es un día muy frío. En este momento tenemos 2 grados de temperatura con una sensación térmica de -1. Se levantó un viento gélido. Y realmente y va bajando. Sí, va a seguir bajando. Se anuncian 5 bajo cero. Ajá. Pero bueno, por lo que estuve mirando en el pronóstico, es esta semana la más fría y ya la próxima empezaría a levantar un poquito la temperatura. Pero bueno, estamos en la época de invierno en varios frentes, ¿no? El invierno del bolsillo, el invierno de la vida y el invierno como estación. Y que estas temperaturas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que ya se cobraron 5 víctimas muertos por frío, porque la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de todas, no da una contención a la gente que no tiene nada, ni siquiera les da comida, menos les va a dar abrigo. Entonces, abramos los ojos y veamos qué estamos votando, qué votan los argentinos, qué votan los bonaerenses, qué votan los cordobeses. Ayarzora criticándolo a Milei y después va a firmar ese, es que eso no es un pacto, eso es un mamarracho que hicieron en la casa de Tucumán, en la casa histórica de Tucumán. La verdad que la Argentina se ha convertido, como dijo un amigo mío, en un cachivache. Esto es un cocoliche. Son todos fotos. Una foto parecida a la de el 9 de julio 1816. Uh-huh. Bueno, le preguntaban a la gente, ¿y por qué está acá? Ah, porque a mí me encanta, estamos muy contentos, emocionante, pero ninguno supo decir qué era la independencia. Entonces yo puedo decir que, bueno, nos independizamos del Reino de España, y ahora con las banderitas americanas y la de Israel, ¿los vamos a independizar o vamos a dependizar de Estados Unidos, Israel, y nos tenemos que preparar para un bombazo de los árabes? La verdad que yo no sé en qué estamos. Un poquito que pude escuchar del, podríamos llamarlo discurso, entre comillas, del pseudo presidente, tremendo, leído, mal leído. Contradictorio, y esto que vos decías de la firma del pacto, yo creo que más que un pacto ha sido la firma de la entrega de las provincias que firmaron ese compromiso, entre comillas, también con el Estado. De hecho, no ha llegado una moneda todavía a las provincias, que era lo primero que les habían prometido. No, y la gente votó otra cosa, no votó a La Libertad Avanza en las provincias, porque no tienen ni un senador, no tienen ni un gobernador. Entonces, estos tipos que están vendidos a este tipo solamente por la plata vale el mono y muchos argentinos se ve. Bueno, vamos a empezar el programa, ya lo empezamos así, pero este día fue distinto. Estamos por una radio muchas voces, en Me Asomo, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos en directo martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 6 de la tarde, justo cuando va bajando el sol y va aumentando el frío. Y en Buenos Aires, los domingos de 15 a 17 horas, cadena Onda del Plata, 103.9 FM Buenos Aires, y Madrid, cadena ondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Y vamos con nuestra música, Nahuel Briones, esta canción que se llama Sailor Moon, que lo canta muy patriótica también. Sí, lo canta con Pato Smink y Julia Senko, que estuvimos viendo también haciendo zapping. A mí me gusta Julia Senko. Y justo en el programa de Mirtha Legrand. Entonces yo digo, ¿cómo esta persona con 97 años puede invitar a una corrupta, tan corrupta como María Eugenia Vidal, haciéndose la compungida y diciendo que todo está bien y que ella sufre por la cantidad de gente que no come? ¿Pero cuánto cobra ella? ¿5 millones? ¿6 millones? Y pone esa cara de compungida, y sigue estando. Y se ve que come bastante, porque está bastante gordita. Así que bueno, qué sé yo, no sé, esta televisión es horrible. Bueno, pero era el programa de Mirtha Legrand, que ella no es ni Evita, ni es Cristina, ni es peronista. Ella, a pesar de que vivió en esa época, ella vivió en todas las épocas, según entendemos. Y va a seguir viviendo. Bueno, vamos con Nahuel Briones y Sailor Moon y Julia Senko, Queréme Tengo Frío. Mira, justo hoy que hacen como 2 grados bajo cero. Vamos. Qué tanto me gustas, qué tanto te gusto, no conozco el olor de tu piel. Qué libre pareces, qué poco me gusto, quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio, me quiero morir. Acepto como soy, o voy al gimnasio. El mejor mago vive con su mamá y duermen en la galera. Un conejo le enseñó todos sus trucos uno a uno por Skype.

los domingos 14 y 21, desde las 12 del mediodía, Canchita del Balneario. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Vayan porque es interesantísimo, se come riquísimo, siempre hay buenísimos músicos. Bueno, vamos con dos canciones más. Lucas Heredia, Recuerdo, y Tamara Castro, ¿Por qué será? Y después volvemos. Se despliegan cielos desde tu mirada, ríos desde adentro que se nos escapan. Viva voz de tu ser en mí, esta urgencia de tu brillo aquí. Saber que el que yo quiero tiene dueño,

Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal. Capilla del Monte. Y con estos fríos tan horribles que hay, si tenés mascotas, dejalas adentro. No las hagas dormir afuera, porque con 5 grados bajo cero tenés la posibilidad, la probabilidad que cuando te levantes en la mañana estén congelados los animalitos. Y hablando de la forrajería Uritorco, bueno, que siempre tiene ofertas. Tiene una oferta buenísima, Carnix. Mix de carne, excelente palatabilidad. Este es como el presidente. Y bueno, cuando hablaba Macri me pasaba lo mismo, así que se ve que me copio. Proteínas 19%, mejora las defensas. Bueno, con respecto a Macri tenés la excusa de que estudiaste en el mismo colegio. Sí, desgraciadamente. Bueno, en Hipólito Yrigoyen 122, esta oferta es buenísima. No tenés mucha plata para los perritos y tenés muchos. Bueno, acá tenés 18 kilos por 16.800 pesos. Es una ganga. Y vayámonos preparando para el viernes 26 de julio, a las 21 horas en Budi La Cumbre presenta Orange y los pájaros clonados de Fernando Contento. Si quieren hacer alguna averiguación, tienen que llamar al 3548 para consultas y reservas. 661-201 661-201 para ver a Orange y los pájaros clonados de Fernando Contento. Bueno, vamos con dos canciones más y después venimos con la parte cultural de Claudio, que siempre le eleva el momento. Me asomo. Vamos con Huff, Juan Antonio Ferreira, Tal vez mañana brille el sol, y Elena Roger, Azúcar del Estero. Y volvemos en este frío terrible que hace afuera acá en Capilla del Monte. ¿Volvemos con Claudio directamente? Volvemos con Claudio directamente. Así que ahí vamos entonces con Huff. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Esta noche para mí es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las 1000, y la llovizna me recuerda tu calor. Tentador, enfrente mío el vaso de licor, y día a día te extraño más, y cada noche es un tajo en mi corazón.

al alma hay que darle de comer. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelos, un poco de azúcar del estero, un poco de risa y esta noche fría en Capilla del Monte, nos vamos a asomar a la antipoesía de Nicanor Parra, poeta chileno que vivió entre el año 1914 y el 2018, es decir, un longevo escritor. Se preguntarán qué significa la antipoesía, los términos antipoema, antipoesía, antipoeta, han sido utilizados por diversos escritores, pero Nicanor Parra le dio a este término la fuerza y digamos el valor que conlleva la antipoesía. La antipoesía no significa estar en contra de la poesía, la clásica que conocemos. Son quiebres, quiebres en donde en el arte en general aparecen otras corrientes, ¿no? En este caso, se intenta, o intentó Parra y lo logró acabadamente, salir de lo clásico, como decía recientemente, ¿no? Está la poesía épica, está la poesía amorosa, está la poesía surrealista. Todos ellos han sido quiebres. Inclusive acá en Argentina hubo un movimiento liderado por Edgar Bailey, un gran poeta, que también llevó o intentó cursar un tipo de poesía muy lograda. Bueno, en el caso de Nicanor Parra, hay un crítico, o había un crítico, porque ya ha fallecido, francés, Claude Mauriac, que se refería a la antipoesía como la literatura de la negación, ¿no? Y habla del silencio de Rimbaud, la página en blanco de Mallarmé, el grito inarticulado de Antonin Artaud, las alteraciones de James Joyce y las palabras con un mismo significado de Beckett. Es decir, dice Claude Mauriac, una literatura de desintegración del lenguaje, del texto, de la literatura misma, fenómeno asociado con la irrupción de nuevas formas de arte surgidas a partir de las vanguardias. Y de eso se trata, o de eso se trataba. Seguramente vendrá otro movimiento poético, artístico, que quiebre con lo que actualmente estamos leyendo y se está escribiendo. Voy a leer un primer texto de Nicanor Parra que se titula A decir verdad, a ver si podemos encaminar un poco la idea de este crítico y a ver si encontramos por ahí en alguna de estas curvas o esquinas de la escritura de Parra lo referido a la antipoesía. El texto se llama A decir verdad. Uno de los discursos posibles podría empezar así. Señoras y señores, antes de proceder a dar las gracias por este premio tan inmerecido, quiero pedir licencia para leer unas notas tomadas al vuelo, mientras me acostumbraba a la noticia, lo que no quiere decir que no pudiera comenzar asá, señoras y señores, por lo común los discursos de sobremesa son buenos, pero largos. El mío será malo, pero corto, cosa que no debiera sorprender a nadie. Soy incapaz de juntar dos ideas. Es por eso

contronte, con trompeta y guitarra. Mi vida la Gabriela, la Gabriela con Neruda. Mi vida para celebrar a Parra. Mi vida ya baja, ya bajaron del Olimpo. Y llegan al Mapocho con la violeta, cantando para viene mi vida la antipoeta. Ya llegan al Mapocho mi vida con la violeta. Violeta Parra, una flor de violeta, mi vida para el poeta. Bueno, nos estaremos encontrando con la columna el próximo martes, pero desde ya les adelanto que el día jueves próximo, no esta semana sino la siguiente, vamos a comenzar con la serie de entrevistas que habíamos comentado en un programa anterior a todo lo que es el movimiento cultural que está ocurriendo en el Valle de Punilla. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, y nosotros vamos a escuchar a Roxana Ahmed, nosotros dos, y pegadito vamos a escuchar a nuestra amiga Elizabeth Jorge con su reflexión y Alfredo Bracaccini con su cuento. en la noche, el viento del mar viene. Los dos solos, los dos todo, los dos siempre, los dos nosotros dos. Hola Diego, hola Daniel, hola a toda la audiencia, hola equipo. Vengo a sumar mi voz a todas las voces en este Día de la Independencia. Esa independencia que cada uno guarda en su corazón junto con el amor a la patria. Más allá de quienes en este momento ejercen el poder en forma cruel y despiadada sobre los que menos tienen, y sobre una clase media que cuando se percate de que muy pronto alcanzará los niveles de pobreza, verá que no hay forma de independizarse si manteniendo en el gobierno a estos sectores de vendepatria, que realmente es una vergüenza lo que se ha firmado anoche, ese pacto de mayo que se firmó en julio, que son 10 puntos, 10 puntos de no sé quién los habrá armado, tal vez Sturzenegger, tal vez la hermana de Milei, no sé quién, porque él realmente casi no pudo ni leer. Yo pensé que el que peor persona leía era Macri, pero parece que Milei todavía puede leer peor que Macri y gobernar peor que Macri. La verdad que, bueno, no quise ver esa escena, solamente leí hoy a la mañana los comentarios y después me atreví a ver un poquito de ese circo que dice ser un pacto. Un pacto se firma y se redacta entre quienes van a pactar. No es ir a firmar 10 puntos donde realmente no pasa nada. Como por ejemplo, o sí pasa, por ejemplo, eso de el déficit cero y de reducir al máximo el gasto público implica que fueron a firmar casi la desaparición de las jubilaciones. También de la obra pública, cuando la mayoría de los gobernadores que están ahí, de los que fueron de los del norte, más el de Chubut, saben que no tienen obra pública, que tienen las rutas partidas en dos, y fueron a firmar eso también. La verdad que es una vergüenza. Les estoy contando esto mientras acá en Buenos Aires se escuchan sobrevolar aviones Pampa, aviones que van a estar en el desfile militar del país donde no hay plata. Cada avión, ponerlo en funcionamiento, lleva más de 20 millones de pesos cada uno y están puestos para que este señor haga su show de no sé qué clase de potencia, mostrando que aviones de guerra, tanques, una cantidad de custodia terrible, 7.000 efectivos. ¿Alguien va a sacar la cuenta, ya que no hay plata, de cómo se paga y quiénes pagamos esto? Nuevamente, les dejo estos interrogantes que son los que yo me hago, y hoy es el día de la

queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos y amigas de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, salto por arriba del charco en este cielo maravilloso de este día brillante y voy llegando despacito a Argentina, Córdoba, Capilla. Hola Diego, hola Daniel, ¿cómo les va chicos? Un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte abrazo a ustedes y a toda la audiencia, la querida audiencia. Feliz Día de la Patria, feliz Día de la Independencia. A ver, ¿qué les puedo decir en este día? Es inevitable, yo hace unos añitos que vivo aquí fuera, pero tengo cerca, bastante cerca, gente que hace muchos años que está aquí. Y el 9 de julio es el 9 de julio. Nos empieza desde, por ejemplo, paso así revista de varios aspectos, desde ganas de las empanadas, hacerse un asadito, por supuesto ya recordar el locro, que ya tiene poca frecuencia acá, digamos, comerse un locro, no es algo muy, muy fácil o habitual. Desde eso a, bueno, en el calendario uno ve 8, el 9 de julio, claro, ¿cómo no recordar el 9 de julio? Son fechas que tienen que ver con muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Es la escuela, es nuestra propia historia, la historia de nuestro país. Y bueno, yo creo que estamos en un momento de festejar esa independencia, ¿no? Cuando firmaron a la Declaración de la Independencia, era de libertad e independencia. Y que no ser sometidos por ninguna fuerza extranjera. Lo cual es un sello, es una piedra fundamental donde se separa nuestro Día de la Independencia. Comenzamos con una revolución, lo resolvemos con una firma de acta, con un congreso que se pone de acuerdo y dice, no, no más, ya está, hasta acá llegaron. Es muy bueno, y es muy bueno hoy recordarlo, saberlo. Entonces, ¿cómo no brindar hoy por ello? Con el valor que hoy tiene. Bueno, justamente esto, ¿no? Ser independientes, tener una nación tan fuerte, tener una república, un Estado que nos respalde fuerte, de eso se trata. Pero bueno, por eso luchemos, recordemos este día y lo traigamos a nuestra memoria y lo pongamos en valor. Chicos queridos, chicos, chicas, feliz Día de la Patria. Feliz día, Celesti Blanco. Los quiero mucho. Un abrazo enorme. Y bueno, y hoy juega Argentina. Hoy juega Argentina también. Así que bueno, allá vamos. Nosotros acá estamos haciendo unas cosas extrañas, como por ejemplo dormir de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana que empieza el partido. Ya tuvimos uno que fue más incómodo todavía, que era a las 3 de la mañana. Pero bueno, nos levantamos, vemos partido, dormimos y 2 horas después nos despertamos porque madrugamos. Pero bueno. Otro motivo más para ponerse hoy la celeste y blanca. Un abrazo. Adiós. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Centro, perfumería y limpieza. Todo lo que necesitas para tu cuidado y limpieza personal y la de tu hogar al mejor precio. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Irigoyen 143, local 3 y de Anfunes 555. También nos podés escribir a los WhatsApp

a decirte adiós. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Para tu felicidad quiero anunciarte que salió el decreto presidencial que, entre otras cosas que atañen a la regulación y diseño de los ministerios que componen el Poder Ejecutivo Nacional, acaba de introducir un nuevo ministerio, un encanto de nuevo ministerio, que en realidad... yo podría decir que es el Ministerio de la Crueldad, si no fuera porque no queda muy claro a qué me refiero en un gobierno que es cruel por naturaleza. Su médula es cruel porque es cruel quien dirige el gobierno. Acaban de crear el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Quédate con ese título. Y ahora vamos a poner un foco con una luz muy brillante para iluminar el escenario en el momento en que ingresa nada más y nada menos que Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger, que ha sido partícipe importante de la gestión del gobierno de Fernando de la Rúa. Un fiasco, un desastre que sumió a la Argentina en una de las peores crisis de la historia. El gobierno de Mauricio Macri, otro fiasco, un pelmazo que fue incapaz de lograr una reelección, aparte de que había tenido un montón de gente que tenía muchas esperanzas en él porque iba a terminar con la inflación en 5 minutos. Miren, casi tan 5 minutos y tan parecido a la promesa de Javier Milei, incumplida, por cierto. Y ahora lo nombran ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Uno dice, bueno, está bien, yo qué sé, es una locura más de Milei. No, justamente, no solamente no es una locura más de Milei, sino que es el plan. Lo que están poniendo en evidencia ahora con el nombramiento de Sturzenegger, para que funcionara este nombramiento necesitaban fundamentalmente saber si iban a poder impulsar la ley terrible que lograron sancionar, fundamentalmente con la ayuda de un montón de traidores, pero los peores traidores de todos, los radicales, traidores a su historia, a su ideología, a su discurso histórico, ¿no? La cosa es que esa ley es la que permite que hoy estén nombrando a este ministro, Federico Sturzenegger, por tercera vez funcionario del gobierno nacional, con antecedentes de haber fracasado como un pelmazo en los dos gobiernos anteriores. Pero en realidad, no sé si podríamos decir que fracasó como un pelmazo porque hizo lo que quería hacer, que era facilitar, propiciar el afano. de una forma u otra propiciaba el afano. Lo hizo durante la época de la Rúa, lo hizo durante la época de Macri, para que se pudiera fugar esa inmensa cantidad de dólares que había pedido Macri al Fondo Monetario, con el que nos endeudamos hasta el día del arquero. Y ahora, lo que están haciendo con este nombramiento, luego de la sanción de la ley, es plasmar el plan criminal para empezar a concretarlo. Yo les decía el otro día que hay una cosa, la planificación previa de esto lleva mucho tiempo. Y ponía como ejemplo el tema de la provincia de Mendoza, las mallas antigranizo, las denuncias que hay en principio periodísticas. Me asombra que no haya denuncias penales con respecto a la participación de la empresa de la senadora Carolina Lozada como propietaria de esa empresa que fabrica mallas antigranizo. El cierre y por consecuencia la pérdida de trabajo de un montón de empleados de la lucha antigranizo de la empresa EMSA y, claro, concretar un plan criminal que se venía pensando hace mucho tiempo. O sea, echar a los pilotos fue el último pasito para arrancar con el negocio de Carolina Lozada en sociedad con el ministro de Defensa Petri, acorde a lo que denuncian un montón de medios. Y por supuesto, documentada la participación y la pertenencia de la empresa a la senadora Lozada, a su hermana Georgina, que figuran como directoras de tal. Bueno, volviendo al querido, al amable Federico, querido Sturzenegger, una de las cosas que a veces da un poquitito de fiaca leer el boletín oficial, no pretendo que salgan corriendo a hacerlo, pero hoy en día no leer esas cosas puede costar caro, puede costar vida. Puede costar vida, si no en su totalidad, al menos calidad de vida, ¿no? Porque fíjense que en el momento donde describe las funciones de este ministerio, que es un superministerio, o sea, claro, no es un ministerio chiquitito, es un superministerio que va a ser transversal a toda la gestión y a todos los ministerios. Fíjense que el primer punto dice que determina objetivos y políticas de su área de competencia. O sea, el mismo Sturzenegger va a decir en qué cosas se puede meter o no. Él se va a dar permiso y va a decir, bueno, yo voy a intervenir en esto. O sea, va a hacer lo que se le cante en el medio de las pelotas, hablando en francés. Después habla, en otro de los puntos, de la simplificación del Estado. Simplificación del Estado. Simplificación que está ocurriendo en este momento con los despidos masivos que están ocurriendo en el Estado. Despidos masivos que están dejando a la gente en la calle, sin laburo, sin futuro, sin prospecto. Simplificación. Ellos utilizan palabras con una soltura, ¿no? O sea, simplificar para ellos el Estado significa echar gente a la calle y dejarla sin laburo. En un momento en que en estos últimos días está muriendo gente de frío en la calle, donde hay gente que no tiene para comer. Pero bueno, es parte de todo, ¿no? Del plan. Eliminar burocracia. Facilitar el funcionamiento de los mercados. Facilitar el funcionamiento de los mercados. ¿Qué son los mercados, queridos amigos? Son aquellos lugares donde va a ser propicio el campo para la varguita del narcotráfico y finalmente la varguita del narcotráfico. Porque no se puede entender de otra manera por qué esta ley impulsa el blanqueo de esa forma y por qué el RIGI favorece inversiones cuyo origen de fondos no es necesario demostrar. O sea, facilitemos el blanqueo del narcotráfico, muchachos, vamos. ¿Por qué vamos a ser distintos de otros lugares? Pero hagámoslo de una forma tan descarada que se le pongan los pelos de punta a todo el mundo. Porque hasta el más cínico de los estadistas, estoy hablando, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, habla con muchísima preocupación del escenario de blanqueo que se produce y potencial en la Argentina. Ese funcionamiento de los mercados es más o menos decir, va a ser el lugar donde se va a licuar y va a desaparecer toda la guita que entre por el blanqueo, más las maniobras de compra, venta y recompra de las empresas. Uno de los ejemplos que podríamos tomar es el tema de la empresa Nissan, que se queda con todas las marcas de Procter & Gamble, que es una multinacional bastante importante. Uno podría decir, ¿qué sentido tiene que Procter & Gamble venda en Argentina sus marcas? ¿Se va del país porque no aguanta? Nada, Procter & Gamble puede aguantar 20 Argentinas juntas durante 5 años con recesión. No pasa por ahí el asunto. Es muy probable que Procter & Gamble después venga y haga una maniobrita simpática donde recompre sus marcas, pero con guita que meta con el régimen RIGI y que le va a permitir durante 30 años no tributar impuestos que ahora estaba tributando, lo cual aumenta su margen de ganancia y lo pone en una situación de clara ventaja frente a cualquier empresario nacional que haya osado competir en algún segmento con Procter & Gamble. Lo pongo como ejemplo nada más, ¿eh? No es solamente, pero bueno, es el más evidente de este momento. Otra de las cosas de las que habla la descripción de tareas de Super Federico es suprimir restricciones a la oferta de bienes y servicios. Y la otra es revisión de esquemas tributarios, o sea, va a tener participación en todo. Lo facultan para intervenir en los otros ministerios, en los temas de simplificación, recuerden la palabra, pero aparte puede revisar esquemas tributarios, o sea, impuestos. Sobre la marcha de esta cuestión, en la que ya vemos lo complejo que va a ser este tema del RIGI, amén de la litigiosidad que va a generar, sobre esa marcha, encima, nos ganamos la rifa. ¿Y qué pasa? Federico Sturzenegger se va a meter con los esquemas tributarios. Seguramente va a favorecer que haya más gente pagando menos impuestos, pero no vas a ser vos, Raúl, el de acá de la otra cuadra. Va a ser el mega empresario, mega millonario. Eso es lo que venían a hacer y eso es lo que están haciendo. Mientras tanto, revisando un poco el por qué nos está pasando esto de tener un gobierno de lúmpenes, todos lúmpenes, uno tiene que pensar, bueno, pero esto nos pasa porque somos unos boludos muy importantes, porque Alberto se pegaba el helado en la frente, porque la interna entre Alberto y Cristina la estamos pagando ahora con este gobierno. Pero por otro lado, queridos amigos, porque hay mucha gente, como me decía un querido amigo anoche, ¿no? Hay gente que sigue cagando en un pozo. Hay gente que sigue cagando en un pozo. Mientras vos, el único laburo que tenés cuando vas al baño es apretar el botón. Hay gente que sigue cagando en un pozo. Y caga en un pozo, muchas veces cubierto por tres chapas. No solamente caga en el pozo, sino que caga en el pozo cagándose de frío, sintiendo el olor nauseabundo, porque no tiene cloacas, cloacas que deberían haber sido hechas. También me decía un amigo, de esos que lo nutren a uno con ideas, me decía, escúchame, hicieron un gasoducto en tiempo récord, no pueden hacer cloacas. Y el déficit de las cloacas es un déficit que le debemos a todo el mundo. Por supuesto, algunos se destacan en el cuadro de honor, como por ejemplo Macri, que la palabra cloaca, lo único que remite a Macri fue cuando hubo el escándalo de las cloacas en el partido de Morón, en la asociación ilícita entre Macri y Rousseló. Rousseló terminó preso, era el intendente de Morón. Macri, lo más contento de vacaciones. Hay gente que caga en un pozo, y me detengo en esto, porque la simplificación del Estado implica que ese tipo va a estar condenado a seguir haciéndolo durante toda su corta o larga, pero realmente mala, de eso seguro, mala vida. Porque no les importa. Porque si te pones a pensar, cada uno de los discursos del orate que tenemos como presidente de la nación, en ningún momento lo escuchaste hablar de cloacas, de agua, de servicios, de vivienda digna, de urbanizar villas. No lo escuchaste hablar de gobernar para los pobres, para los que no tienen, para los que están afuera del sistema, porque le importa tres carajos. Por eso no lo escuchaste hablar de eso. Y la culpa de que este tipo esté en el gobierno es de los que hubieran podido hacer más cloacas y no las hicieron. Porque la realidad es esa. Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Hubo etapas que sí, hubo etapas que no, pero fue casi como espasmódico el tema de la obra pública. Y no quiero ser injusto, hubo muchísima obra pública en la época de Néstor, en la época de Cristina, sin ningún tipo de duda. Pero en algo fallamos. Hicimos una cuadra, pero en la otra cuadra alguien siguió cagando en el pozo. Algo pasó. Porque la realidad es que un ciudadano conforme, contento, que viva en un estado de bienestar, nunca podría haber comprado el discurso de Javier Milei. Miren, un politólogo al que yo quiero profundamente, que es el politólogo Rubén Adjian, me decía que la idea es muy simple. La idea de qué es lo que uno tiene que visualizar hacia adelante es muy simple. Son las ideas básicas de la estructura del peronismo, de la estructura de la propuesta del peronismo. ¿Y cuál es? Es tener trabajo, fundamentalmente tener trabajo. Tener un salario digno, porque solamente trabajo no alcanza un salario digno. Un salario digno es aquel que nos permita vivir dignamente, tener una casita, estar abrigados, salir el fin de semana con la familia, aunque sea una vez, poder de vez en cuando hacer un asado, poder educar a nuestros hijos, vivir con dignidad y fundamentalmente, queridos amigos, no cagar en un pozo. Y para no seguir cagando en un pozo, para que esa gente nos siga de esa manera, tenemos que empezar a pensar que o gobernamos para los pobres o estamos condenados todos cada vez más a la pobreza, porque el modelo que estamos viendo en este momento, en el que se va a desregular y transformar el Estado de acuerdo a las ideas de un tipo que está loco, el Estado va a ser moldeado con ideas de un tipo que está loco. Piénsenlo, porque es así. Lo único que nosotros podemos pensar es qué hacemos de aquí en más para lograr gobernar para los pobres, pero para que esos pobres se inserten en el sistema, no vivan del asistencialismo, y que realmente cagar en un pozo sea una cosa que quede en la oscura noche de los tiempos. Soy Martín Bermúdez y esto fue Una Botella en el Mar. Hola, soy Martín Bermúdez. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Bueno, como siempre, muy claro Martín. Así que, bueno, es bárbaro escucharlo y poder pensar. Llegamos al fin. Llegamos al final. Bueno, nos vamos yendo y nos vamos viendo el próximo jueves. Feliz Día de la Independencia de España, porque de Estados Unidos, de Israel y de otros lugares todavía no lo estamos. Bueno, se reunieron anoche, tarde, entre gallos y medianoche, como se dice, para firmar el pacto de dependencia, ¿no? De dependencia, muy bien, para dar vuelta a la historia. Bueno, Claudio, gracias por la columna, estuvo buenísima. Y por el programa, Daniel también, nos vemos el jueves. Nos encontramos el próximo jueves. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes y buenas noches. Y abrigarse. Abrigarse. Ábreme la puerta, mi amor, que ya estoy de vuelta del Tucumán. Ya que no sabes, ya que no sabes, traigo noticias buenas para la gente. Vaya cielo, si son buenas esta vez. Mírame a los ojos, mujer, ven aquí a mis brazos, te quiero hablar. Estoy tan feliz, estoy tan feliz.